Inquisidor, capellán, pedófilo, pecador, pervertido, oscuro. Hipócrita, cura, culpabilizador, papa, Dios, beato, puritano. Asesino, malo, violador, ladrón, puñetero poder clerical. Buenas tardes y bienvenidas al séptimo programa Grita Margarita. Ya sabéis que durante el mismo hablaremos en plural femenino, ya que nos dirigimos a todas las personas. Estamos en las ondas cada 15 días, los lunes de 5 a 6, y el siguiente programa será probablemente el 2 de mayo. Como siempre, os recordamos que estamos aquí con intención de transmitir nuestro objetivo como feministas libertarias, que es atacar y destruir el patriarcado y cualquier otra forma de dominación, autoridad o represión. El programa de hoy es especial, pues va a ser un programa de apoyo a las compañeras que realizaron el 10 de marzo una acción directa no violenta en la Capilla de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de las jornadas Redefiniendo el Feminismo. Este hecho, como seguro que conoce todo el mundo que nos escucha, por el gran despliegue mediático que ha suscitado, ha sido polémico, utilizado por los medios, por los políticos, etc. Y con una terrible y temible reacción de la Iglesia y la extrema derecha. Pues bien, aquí vamos a contar qué pasó entrevistando a unas lindas margaritas, dándolas voz y desde luego ofreciendo todo nuestro apoyo, pues creemos, y desde aquí lo proclamamos, que la base de todo esto es lo que ya hemos dicho en otro programa y citamos al profesor Ramón Cotarelo para señalarlo de nuevo. Esta furibunda reacción revela el miedo de la Iglesia y del cristianismo en general a las mujeres. Porque lo decisivo de Somos Aguas no ha sido la profanación en sí, sino los pechos desnudos de las chicas. Por ahí sí que el orden no va a pasar. La religión lleva siglos oprimiendo a las mujeres, despreciándolas, atacándolas, negándoles el derecho más elemental del ser humano, el de ser personas autónomas. Lleva siglos esclavizando a la mujer. La Biblia la ve como la aliada del mal. Para San Antonio es la encarnación del diablo. Para Santo Tomás, un hombre incompleto, mancado. Para el Papa de hoy, madre de familia y ama de casa, que viene a ser lo mismo. Pues nosotras, desde aquí decimos que no nos gusta la intromisión de la Iglesia en nuestras vidas y de paso tampoco nos gusta la existencia de capillas en lugares públicos de un supuesto Estado laico. Claro que nosotras no suponemos nada. Os recordamos el teléfono por si alguien quiere llamar a lo largo del programa como apoyo a estas mujeres de la Capilla de Somos Aguas. El teléfono es el 924 38 77 70. Hoy estamos aquí, cuatro mujeres y dos criaturas. Mi nombre es Begoña y doy paso a mis compañeras para que se presenten. Después os dejaremos con las Kitty. Hola, soy Blanca y Ayla. Hola, buenas tardes, soy Andrea. Hola, soy Nike. Hola, soy Ainara. Bienvenidas al programa. Men still keep on marching off to war. Hola Margarita. Hola, buenas tardes. Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. No, gracias a ti por haber accedido a tener esta entrevista con nosotras. Olé. Y queremos decirte que te sientas con toda la libertad para contestar a las preguntas que quieras. Uh-huh. Y nada, querríamos empezar con lo que nos puedas contar para saber realmente lo que pasó allí. Vale. Sí os voy a pedir que me habléis un poquito más alto, ¿vale? La pregunta es porque oigo cosillas de fondo, entonces no, a lo mejor no os entiendo bien, pero vale. Voy a intentar hablar lo más alto posible. Vale. Bueno, pues voy a contar lo que pasó en la acción a través de lo que contamos en un comunicado que escribimos las mujeres y o lesbianas que estuvieron dentro de esta acción, ¿vale? Sí. Es un comunicado que escribimos todas, por lo que es lo suyo, y además muy bien explicado. Uh-huh. Y pues el entramado de la acción consistía en ir en procesión hasta la capilla de Somosaguas, simbolizando el papel sumiso que se le otorga a la mujer desde la Iglesia, que atraviesa nuestra cultura occidental, aun sin ser creyentes. El hecho de que el pañuelo morado estuviese presente en nuestra acción fue una manera más de reivindicarla como feminista. Al llegar a la capilla, el grupo entramos de forma no violenta, sin ataques directos a las personas que se encontraban en el interior. Allí hicimos un círculo de mujeres y o lesbianas y leímos un comunicado en el que se explicaba cómo la Iglesia actúa como una institución que se promulga unos valores machistas y heteropatriarcales. A continuación citamos frases pertenecientes a instituciones y figuras íntimamente relacionadas con la Iglesia, que sentencian y criminalizan los cuerpos. Tras la lectura, la mayoría de las que estábamos allí decidimos desnudarnos de cintura para arriba, mostrando los mensajes que teníamos escritos en nuestros torsos, con la intención de reivindicar la reapropiación de nuestros cuerpos y la identidad de cada una. En ese momento, entre lemas y consignas feministas, algunas mujeres empezaron a besarse, visibilizando el lesbianismo. Finalmente, abandonamos la capilla sin causar ningún daño ni a las personas que estaban dentro, ni a la misma capilla, ¿sabes? Es decir, no hubo profanación, como supuestamente nos achacan, ¿no? Eso es. Y esto fue un poco lo que pasó. Es decir, no tiene más eso, ¿no? No pasó mucho más. Sí, bien. Pues seguimos con otra pregunta. ¿Por qué esta acción? ¿Por qué? Porque, a ver, vivimos en una sociedad en la que los valores católicos cortan de manera a atravesar la vida social y política, impregnando nuestra cotidianidad. La Iglesia católica se presenta como una institución que, partiendo de la imagen creada del estereotipo hombre blanco, heterosexual y occidental, construye la imagen de la mujer como la opuesta a este, blanca, occidental y heterosexual, castigando y silenciando no solamente a estas, sino también a la multiplicidad de identidades como lesbianas, transexuales, transgénero, de distintas etnias, intersexuales y un largo etcétera. El hecho de que fue en una capilla, el entrar en una capilla y no en cualquier otro espacio religioso, se debe a que nuestra tradición cultural es judeo-cristiana y no musulmana, hinduista o cualquier otra índola, para no apropiarnos de realidades que son ajenas a nuestra experiencia. Aunque nosotras luchamos desde nuestra realidad, siempre apoyaremos cualquier iniciativa feminista llevada a cabo desde otras identidades y culturas, ¿no? Y entendemos que el cuerpo de la mujer no debe ser objeto de censura, ya que históricamente la carga de todos los valores considerados negativos por la Iglesia se ha materializado en el cuerpo de la mujer, mancillando, violando, vulnerando y maltratando lo que somos. Muy bien. Pues seguimos con otra pregunta. ¿Por qué creéis que esto ha llegado hasta aquí? Pues si te soy sincera, en realidad aún todavía se está haciendo preguntas así, ¿no? Todavía se sigue preguntando el cómo ha llegado a esto aquí, ¿no? En ningún momento, cuando se hizo la acción o antes de la acción, en ningún momento se pensó que esto iba a causar tanto daño como ha causado, ¿no? Claro, cuando va pasando el tiempo, pues te das dando un cuenta un poco del poder, ¿no?, que tiene la Iglesia y quienes la rodean institucionalmente, de quien maneja un poco el cotarro, ¿no? Parece como que se ha hecho daño a ese poder, y ese poder es el que está ahora no respondiendo. Ahí está respondiendo. Y luego luego también un poco el poner al pueblo en pelea, ¿no? Sí. Porque esto realmente, es decir, esto es una acción en contra del poder eclesiástico y de las instituciones, no de la gente que va a rezar a sus iglesias, capillas o quien cree en algo, ¿no? Es decir, quien verdaderamente esta acción es para esa gentuzi, ¿no? Sí. Y no sé, y luego un poco alucinando, ¿no? Porque recuerdo el segundo día, cuando empezaron a salir los medios de comunicación, me venían compañeras y compañeros diciéndome que era la segunda noticia después de lo sucedido en Tokio. Joder. ¿Sabes? O sea, que para que veáis la trascendencia. La trascendencia, ¿no? Que ha tenido esto por meterse con la cúpula eclesiástica. Y con quien le rodea, claro. Sí. Y pues la y luego pues eso, era increíble, es decir, la gente hablaba en los metros, en los bares, te venían contando pues historias de gente que ha estado escuchando una conversación de la mesa de al lado, que no sé qué. Y era un poco curioso, ¿no? Y decía, joder, qué difícil es, tiene que ser famosa, ¿no? Así que, y no sé, y es eso, ¿no? Que todavía no lo seguimos preguntando, ¿no? El jo, lo que hace meterse con alguien con tanto poder, ¿no? Eso es. Pues la siguiente pregunta. ¿Qué apoyos habéis tenido, legales, mediáticos, de grupos feministas? Sí, pues es verdad que al principio, bueno, la primera semana, dos semanas, fue un poco decepcionante, ¿no? Porque la manipulación que se había hecho tanto por instituciones como los medios de comunicación o gente diversa o colectivos, organizaciones, lo que fuese, la gente lo que se creía era que esa acción era por echar las capillas de las universidades públicas. Entonces, pues una vez más nos invisibilizó como movimiento feminista, ¿no? Como la lucha de las mujeres. Entonces, pues las primeras semanas fueron bastante duras, porque claro, es decir, llegaban muy poquitos apoyos feministas, ¿no? Verdaderos apoyos que luego surgieron y sin preguntar y sin cuestionar y sin nada, los hemos tenido, vamos a marchar, es decir, nos han llegado apoyos desde todas las partes de la península y otros países, y la verdad es que es lo que más necesitábamos, ¿no? Es decir, personas que verdaderamente entendían y sabían el por qué se había hecho esa acción. Perdón. Estamos todas aquí con una tos hoy. Sí, yo tengo un caramelillo, si queréis. Bueno, uno no me vendría mal. Pues soy yo. Entonces, pues no sé, fue un poco, pues eso, ¿no? Al principio fue un poco decepcionante, tuvimos que estar ahí como sacando dientes, ¿no? Para explicando a la gente el por qué había sido la acción, el para qué, para quién, y pues claro, luego pues te venían, ya, pero jope, pero vamos a alegrarnos porque estamos haciendo otra lucha, ya, pero no es la mía, yo no me he puesto en bolas para, en tetas, en una capilla para sacar las capillas, sinceramente, lo he hecho para reivindicar nuestros cuerpos, ¿no?, como luchas feministas. Entonces, pues claro, pues ahí pues tuvimos ahí bastantes bajoncillos morales, luego claro, empezaban a llegar los apoyos guays, ¿no?, de los apoyos que se necesitaban, y otra vez te sabía ahí un empoderamiento, decir que sí, que esto parece que sigue, ¿no? Y que sirve para algo, ¿no? Claro, y que sirve, sí. Sí, porque eso, por ejemplo, pues sí lo notamos en una concentración que se convocó el día 2 de abril, de mujeres trans y lesbianas. Y en Madrid, ¿verdad? Sí, en Madrid, en la plaza de ópera. Y fue súper lindo, ¿no? Porque fuimos unas 200 mozas ahí gritando, ¿no? El basta ya, como se gritó en la capilla. Y no sé, pues son como cositas que se te van a quedar ahí, ¿no? Y dices, ole, prefiero quedarme con eso y no con el resto de las dos semanas primeras. que eso prefiero olvidarlo, la verdad. Y bueno, sigo yo porque sí, claro. Ahora tiene un poco de tos y ha tenido que salir un momento. ¿Qué apoyos necesitáis? En este espacio te damos pie para que podáis decirnos qué apoyos necesitáis. Pues, a ver, necesitar decir, es que no sé, no sabría qué decirte ahora mismo. Ahora mismo la cosa está tranquila legalmente, ¿sabes? Es decir, estamos esperando un poco a... perdón. Vaya, estamos esperando un poco a ver qué, cuando empieza el proceso judicial, y a ver qué es lo que dice el señor o la señora jueza. Y pues no sé, pues empezaremos un poco pues a ya convocar eventos para recaudar dinero, no sé, ya se irá viendo en el rodaje, ¿sabes? Ahora mismo la verdad es que cualquier apoyo, porque la gente pues te escribe, te no sé, no suelen llamar y eso, y la verdad es que yo sinceramente, para mí eso es un apoyo, vamos, más que no necesito más, ¿no? Sí, apoyo moral, ¿no? Pero claro, bueno, también, el apoyo moral, el... Pero también necesitaréis apoyos prácticos, por ejemplo, ahora pues con todo, con los juicios, abogadas, tal, lo que... No sé, ahí supongo que necesitaréis dinero, que también... Sí, por eso... Es sí, una cosa que a las mujeres nos olvida mucho y, bueno, que lo material también es importante, ¿no? Sí, nada más que ahora mismo no me atrevo a deciros nada, porque es que no sabemos qué es lo que... qué es lo que va a sentenciar la jueza, ¿no? Es un poco eso, que hubo 4 detenciones, 3 citaciones, y todavía no han empezado a llamar para ir a declarar. Yo creo que eso va bastante lento, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, yo creo que va a ser un proceso a largo plazo. De por sí también, que es un poco lo que se comentaba, ¿no? Es decir, que luego cuando vengan la necesidad de apoyos económicos, como comentabas, uh-huh, pues a ver si esos apoyos que se ha tenido desde el principio de sí, chicas, estamos con vosotras, pero guay, pero vamos a sacar las universidades de tal, digo, las capillas de la universidad, pues a ver si es verdad que luego pues también están ahí un poco, ¿no? En lo gordo, porque luego pues eso, ¿no? Que siempre decimos que cuando vienen estos temas feos la gente sale corriendo. Sí, que con el paso del tiempo también se diluye un poco. Claro, claro. Pues lo que yo que sé, pues me imagino que intentaremos dar una repercusión mediática bastante bien, para que la gente se entere de que se ha abierto el proceso, de que se ha empezado a... que han empezado las declaraciones, que estemos un poco todas al tanto de si hay que abrir una cuenta para para recaudar, pues se abre, ¿sabes? Uh-huh. Porque al fin y al cabo, pues eso, ahí estuvimos, pues, y eso, ¿no? Vale. Otra preguntita que me he saltado antes. ¿Os sentís utilizadas mediáticamente por otros por otros colectivos? Uf, bastante, bastante. Sí, ¿no? Pues eso, es que... es eso, ¿no? Lo que se hace siempre, ¿no? Tú expones tu cuerpo de mujer y el resto quiere hacer lo que quiera con él, ¿no? Y pues se olvida muy pronto, ¿no? De que fue un grupo de mujeres y o lesbianas, y además, pues luego pues eso, ¿no? Los titulares en los medios de comunicación eran unos 50 estudiantes, ¿sabes? Y estudiantes no había ninguno, eran estudiantas, ¿no? Sí, bueno, de todas formas, recalcar, había de todas las, es decir, tanto estudiantes, paradas, trabajadoras, ¿sabes? Que no, no solo también eran estudiantes. Y pues claro, y pues luego pues las instituciones lo rematan un poco deteniendo a 3 chicos, ¿sabes? Vinculando a la escalación y luego pues lo que añado, lo que... ¿Los detenidos, 3 de los detenidos eran chicos? Sí, hubo 4 detenciones, 3 chicos y una chica. Que no distinguieron muy bien, igual. Les faltaba un poco las gafas, la graduación de las gafas, sí, o algo, porque... Sí, la gafa violeta, ¿verdad? Sí. Es que las chicas no somos peligrosas, ni para que nos detengan. Sí, parece ser, porque vamos, el desprecio que se tenía en los medios de comunicación era pues eso, que 3 chicos detenidos, la capilla que enseñaron las tetas de las mujeres, ¿no? Dice, madre mía, sí, estaba él detrás vigilándome para que no me tocara el cura las tetas, ¿no? No sé, era un poco raro. Entonces pues claro, pues entre eso, entre las detenciones, luego la discusión que han sacado los medios y las instituciones de venga, ¿se sacan las capillas o no se sacan de las universidades públicas? Y pues así un poco, vamos, yo personalmente me he sentido como una marioneta. Uh-huh. Y luego pues la rabia, ¿no? De no poder por temas legales, ¿no? No poder decir, joder, que no. Que ahí estuvimos pepita, y fue por esto, y nada, y pues como siempre, tenemos que estar cuestionando, vamos, es decir, justificándonos, sí, sí, y dando explicaciones, y etc. Bueno, pues ya hemos acabado con las preguntas que teníamos así preparadas, pero nos han surgido otras, seguro, a todas, así que continuamos. Vale. Mira, yo cuando has dicho que no era exactamente profanación, ¿qué es profanación? Porque es que no tengo ni idea. Profanación. Lo hemos dicho en la bienvenida y bueno, pues no ha habido profanación, entonces explícanos qué es la profanación. Porque... A ver, yo según estuve viendo con la abogada, con el código ahí pues, delante de nuestra, ¿no? Con un pedazo de libro. En los códigos creo que son 525, 526, 24, 25 seguro, y creo que es 24 y 26 los siguientes. Bueno, pues, bueno, es decir, si lo leéis, lo podéis flipar todo el mundo, porque no veas la de penas que hay por meterte con la iglesia. Es decir, cualquier mínima cosa ya te pueden meter una pena. Entonces, profanación, según ponían ahí en las leyes, es el... A ver, un ejemplo que nos pusieron era, por ejemplo, que tú llegas a un cementerio, ¿vale? Y levantas las lápidas o haces una esta satánica dentro de una iglesia, una capilla y tal. Eso es profanar, ¿vale? Entonces, profanar a algo, ¿vale? A algo material. Y profanar a alguien es meterte directamente, ¿sabes?, con esa persona por sus creencias. Que sería, por ejemplo, si en el caso de que en la capilla hubiesen habido estado haciendo una misa, si hubiéramos interrumpido esa misa, nos hubieran causado de profanación. ¿Qué pasa? Que como los medios de comunicación, instituciones, etc., dicen lo que les da la gana, nosotras no hemos profanado, es decir, ni se hizo daño a nada material, ni se interrumpió una misa, ni se hizo daño directo a ninguna persona, ni nada. Ni verbal, ni de ningún tipo. ¿De? ¿Perdón? Que ningún tipo de daño, ni verbal, ni nada. Nada. Es decir, por ejemplo, tú te puedes cagar en Dios, ¿vale? Pero, porque es algo que no es... como que no es directo, ¿no? Es que no sé si me estoy explicando bien. Hombre, es imposible que me lo encuentre y me caguen. Claro, entonces... Porque no existe, pero... Claro, nada más que la movida es que han dado toda la vuelta para que la gente, el pueblo, se crea de que sí, de que hemos profanado y que, bueno, y que hemos sido peor que Satanás, vamos, ahí en esa capilla. Entonces, claro, es un poco también... era curioso, ¿no? Porque te meten de 1 a 6 años de cárcel. Si es profanación, ¿no? Sí, si vale, es profanación, pues... te meten de 1 a 6 años de cárcel. ¿Y eso es lo que piden, lo que han pedido? No, porque no han profanado, ¿no? No, pero, claro. Pero aún así la iglesia, o sea, ha pedido, o quien esté de abogado contra las acusadas. Sí. Esto han sido, perdona que se interrumpa, esto han sido dos denuncias que han puesto dos asociaciones católicas de derechas, una se llama Manos Limpias y la otra Tomás, bueno, no me acuerdo muy bien de la otra asociación. Entonces, estas asociaciones han denunciado como profanación, pero claro, ahora está la jueza que demuestre que si se hubo profanación o no. Claro. ¿Sabes? Entonces, por eso, a ver, como no hubo profanación, la cárcel no nos la van a meter. Ahora, multas, pues sí, habrá que castigar a estas zorras, ¿no? Como bien decía Rouco. El Rouco, ¿vale? Decía eso, de que había que castigar a las zorras. Entonces, pues, me imagino... ¿Utilizando esa expresión? Sí. Sí, bueno, eso y han dicho de todo. Es decir, zorra, yo creo que es lo que menos nos han llamado. Pero vamos, que ole, ¿eh? Que yo, sinceramente... Sí, así demuestra lo que es también, ¿no? ¿Eh? Que así demuestra lo que es. Con esos insultos y... Sí, bueno, y diciendo otras barbaridades, ¿no? Un poco para eso, yo creo que lo que, pues volvemos otra vez, poner el pueblo en contra, daba miedo, ¿no? Porque decías, es que como me reconozca la gente por la calle me va a matar, porque es que la gente se piensa que me he metido con ella, con la gente de la calle, y no es así. Entonces, pues es un poco lo que duele, ¿no? Es decir, joder, que es que la gente de la calle sí que se está creyendo que hemos yo qué sé, destrozado la capilla y a las chicas que estaban dentro y al cura le hemos fastidiado la vida para, pues eso, para por vida, ¿no? Y luego pues también una de las penas que nos caería es que nos van a excomulgar. O sea, esa viene bien, ¿eh? Qué suerte, Margarita, qué suerte. Te vas a quitar el papeleo de encima. Es lo que os iba a decir, porque no sé si sabréis, todas las que nos están escuchando y vosotras, de lo difícil que es excomulgarte. Que será una pena. Nos habéis dado una idea, ¿eh, Margarita? Yo digo, es una pena que da alegría, ¿no? Sí, sí, claro, que lo digo, pues eso, qué pena, ¿eh? Qué pena que nos van a excomulgar, oye. Qué pena. Así que pues nada, pues hija, pues lo que tenéis que hacer es profanar una capilla para que te excomulguen. Bueno, no sé si que hace falta profanar con entrar, enseñar una eso teta. Es. Nada, sí, pero no es un beso. Sí, sí, sí, y nada, y si das los buenos días al cura y te sales y ya está, no hay más. No tenéis que hacer mucho más. Lo de las tetillas solo podéis evitar y todo. Mira. Así que sí, es curioso. Entonces, no sé, es decir, no creo que vayan a... No sé, esto son conspiraciones mías, especulaciones mías, ¿vale? Que no sé, no creo yo que se vayan a mojar en meter a la cárcel a las personas que están citadas o las que vengan detrás, porque no sabemos si van a citar a más gente, ¿sabes? Pero vamos, que la multilla para castigar a esa zorra, pues sí, algo nos tendrán que meter, claro. Con la iglesia hemos topado. Ahí está, compañero, ahí está. Sí, bueno, con la iglesia también igual, y no sé si estarás de acuerdo, Margarita, con que un grupo de mujeres se enfrente en contra de la iglesia católica y con un poder, no del lado de como de ser la víctima y que tal, sino no, nos plantamos aquí, decimos cuatro cosas que pensamos y las decimos claro y alto, ¿no? O sea, que no es de una posición de confrontación y de postura, de tomar postura, y eso toca mucho a las pelotas. Claro. Sí. Claro, ¿no? Porque como está siendo como una respuesta, ¿no? A toda la represión que llevamos y es como tocar un poco en la herida, ¿no? Decir, ostras, que me quieren quitar el poder, ¿sabes? Que quieren que todos y todas seamos iguales. Entonces, pues eso, ¿no? Es un poco como hablamos muchas veces, ¿no? El típico hombre machista que el feminismo le asusta. ¿Por qué? Porque, joder... al fin y al cabo se tiene que rebajar, ¿no? Claro, le quita los privilegios, ¿no? Ahí está. a sus privilegios. Claro, sí. Ahí está. Y pues, sinceramente, ¿fue en Somos Aguas? Pues porque al Vaticano no podemos ir. así de claro. ¿Que nos ponen un avión como el Papa va a venir aquí y nos ponen ahí un avión para nosotras? Vamos pues todas. Vamos, las que haga falta. Sí, sí. Entonces, que también fue un poco eso, ¿no? Es decir, el hacerlo allí, ¿sabes? Fue una acción que surgió espontáneamente de un grupo de mujeres que nos juntamos para hablar y hablando, pues dijimos, anda, pues mira, tenemos una capilla aquí a cerquita. Ah, pues venga, vamos para allá. Vamos a saludar al cura. Y así fue. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias por haber hecho esta acción y haber abierto unos cuantos ojos. Sí. Que bueno, que también quería decir una cosilla, ¿no? Es decir, yo personalmente me siento como que yo he puesto mi cuerpo, pero en nombre y en persona de cientos y cientos de mujeres que luchamos por eso, ¿no? Por la igualdad y por la lucha feminista. Es decir, que bueno, que nosotras, las que hemos estado ahí, hemos puesto, pues eso, ¿no? La imagen, pero detrás éramos, pues eso. Y si me dejáis explicaros cuántas éramos, pero de una forma un poco especial, porque sé que hay algunas tetarroristas que me están escuchando. Entonces, como bien dice una canción, dice, no éramos 20, tampoco 30, éramos 300 o más, un batallón. Muy bien, Margarita. Y no lo sé cantar mejor porque yo no soy la cantante. Pero bueno, sí, es una canción que han hecho súper bonita, unas amiguitas que salen de su boca, que un día salió de su boca esas letras y, y pues eso, ¿no? Como bien dicen ellas, ni éramos 20, ni 30, ni 300, éramos, éramos un montón y un batallón de detrás. Gracias sí, por con nosotras detrás también, ¿eh? Que ¿es que, perdón? Apoyamos, que con nosotras detrás también, que os apoyamos. Ole, ole. Ya, estamos aquí. Como, ¿no ves? Es que estos son los apoyos emocionales que me van a hacer llorar. Y a mí también, ¿eh? Que aquí somos todas unas lloricas. que ahora mismo estoy en un momento aquí medio sol y play y me da esta vergüenza y todo. Bueno, Margarita. Pues si quieres añadir algo más. Pues nada, que solo decir que una cosilla, ¿no? Que esto haya sido como un principio, ¿sabes? De, en la lucha actual que tenemos ahora feminista y que sea como un pequeño roto, ¿no? El primer roto de romper el hielo y que se hagan cientos y cientos de acciones parecidas, desiguales, da igual, da igual. Pero que vea la gente que somos muchas, ¿eh? Que somos muchas y que aunque nos quede mucho camino por recorrer, lo vamos a hacer con un par de ovarios. Ahí. Ahí, muy bien. Y nada, y que viva la lucha feminismo y la lucha feminista y que vivan las tetarroristas. Que vivan. Que vivan, que vivan. Mucho. Bueno, pues Margarita, te dejamos y que sabes que aquí nos tienes para cuando quieras, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, chicas. Venga, ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Y cuidado de esas toses. Sí, yo también. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Pues nada, seguimos aquí con unas noticias que nos han llegado de acciones por toda España. Empezamos con una acción en la Facultad de Económicas de Universidad de Barcelona, en solidaridad con las compañeras de Somos Aguas. La acción ha sido organizada conjuntamente por diversas mujeres del movimiento feminista y los y las estudiantes del campus de la Universidad de Barcelona de la Diagonal. A las 2 de la tarde, el grupo se dirigió en forma de procesión hacia la entrada de la Facultad de Económicas de la UB, donde hay una capilla en la que se estaba realizando misa a esa misma hora, perdonad. Las y los manifestantes llevaban máscaras blancas e iban acompañados de una gran pintura en la que se veía una mujer crucificada. Una chica vestida de sacerdotisa iba pronunciando cánticos sobre los derechos que la Iglesia está profanando. Profanación del derecho al propio cuerpo. Profanación de las libertades sexuales. Profanación de la universidad pública, así como cánticos con los nombres de personajes históricos oprimidos por la Iglesia, entre los cuales se encuentran los y las estudiantes de Somos Aguas. Otra manifestación que ha habido ahí en Madrid, una manifestación el 14 de abril, en solidaridad también con las detenidas de la Complutense. También ha habido una concentración en Ópera, Madrid, con el título Renombrar el mundo desde nosotras. Este sábado 2 de abril ha sido. Y por último, por una universidad sin capillas, fue el viernes 25 de marzo. Bueno, así lo dejamos, que sigan mis compañeras, que nos quedamos cortas de tiempo. Vale, pues nosotras a raíz de todo lo que ha ocurrido, con esto pues también queríamos reflexionar un poco sobre esta doble moral que tiene la Iglesia y la queremos recordar un poquito, por ejemplo, pues porque el obispo auxiliar de Madrid, César Franco, apeló, después de una concentración que hubo, apeló al rezo para evitar que situaciones como esta no volviesen a suceder. Y todos los presentes y las presentes se sumaron a esa oración en defensa de la libertad religiosa y a favor de la tolerancia. Todo esto suena muy bien. Pero yo, por ejemplo, me pregunto, ¿dónde está la tolerancia de la Iglesia hacia las personas que aman a las de su mismo sexo, cuando eso no hace daño absolutamente a nadie? A las mujeres que no quieren mantener el rol dictado por esta sociedad patriarcal y por la Iglesia, que no quieren ser amas de casa, que no quieren ser madres de familia, que quieren tomar otro camino. ¿Dónde está la tolerancia hacia las mujeres que se autoorganizan, que se autoorganizaban y que gestionaban su salud durante siglos, que lo han hecho. Esas mujeres que han sido llamadas brujas y que han sido quemadas por miles, ¿dónde estaba esa tolerancia? ¿Y dónde sigue estando ahora esa tolerancia? Y sin embargo, sí tienen tolerancia, chicas, vamos, tienen tolerancia y mucha. Se nos había olvidado lo tolerantes que son entre ellos cuando se trata de perdonar a sus compañeros, esos curas pedófilos que hay repartidos por el mundo entero y que han abusado de niños y de niñas por miles, que se han callado, no un año, dos, sino que llevan generaciones callándose y que seguirán callándose. Y sin embargo sí que tienen tolerancia, porque ni siquiera los echan de su propia religión, ni siquiera los excomulgan. O sea, es muy fuerte, nosotras no podemos excomulgarnos si queremos, porque no queremos pertenecer a ello, pero estos hombres que abusan de los niños y las niñas, que me parece algo realmente repugnante. Entonces, bueno, pues muy bien, yo os aplaudo por esa tolerancia que tenéis, pero a ver si aprendéis a aplicarla en otros aspectos. Y pedir perdón, por favor, pedir perdón por todo lo que habéis hecho. Bueno, también a raíz de la acción, también nos hemos quedado con una frase que ha dicho Ramón Cotarelo, que lo hemos citado también en la bienvenida, nuestra compañera Begoña. Y otra frase que dijo este catedrático fue que la fuerza de esa rebelión, de esta acción, radica en que ataca directamente al núcleo del patriarcado, que es la represión sexual. Entonces, bueno, pues esto también da que pensar, ¿no? Porque, bueno, hay muchos autores y autoras que han estudiado y hablado y, bueno, y escrito mucho sobre esto. Pero bueno, por ejemplo, hay una que nos llama la atención, Casilda Rodríguez dice que hay una relación directa entre la privación de la sexualidad de la mujer y la puesta a punto de un tejido social para las relaciones de poder, para organizar la sociedad patriarcal. Ella hace mucho hincapié en la vivencia de la sexualidad de la mujer durante la maternidad, pero bueno, tampoco hay que centrarse solo en la maternidad. Y bueno, ella, por ejemplo, en un libro que se llama La sexualidad y el funcionamiento de la dominación, comenta que la corrupción de la sexualidad ha sido y es imprescindible para el establecimiento de las relaciones de dominación en general, entre las personas y entre los sexos en particular, ¿no? Hombre-mujer. Porque la verdadera sexualidad desarrollaría relaciones armónicas entre los sexos y entre las generaciones. El amor verdadero es complaciente y se opone a la dominación. Nadie podría reprimir o infligir sufrimiento alguno al ser amado. De hecho, las relaciones entre amantes pues deberían ser de tú a tú y nunca relaciones jerarquizadas de autoridad, ¿no? Como son las de la Iglesia Católica, por ejemplo. También nos hemos planteado, a raíz de esta acción de la Complutense, que lo que está claro es que en este país hemos tenido 40 años de dictadura y con la transición no se ha cambiado lo esencial, que son las estructuras de poder de la Iglesia, las estructuras de poder del Ejército, de la Policía, etcétera. Por lo que aún seguimos arrastrando todos estos estamentos peligrosos, machistas, autoritarios y muy poderosos que nos machacan a todas y todos, como esta performance u otras acciones. Pues como por ejemplo aquí cerca tenemos un ejemplo con los crucifijos en un colegio público en un pueblo al lado de Mérida, en Almendralejo, y que también se está armando una, pues no tan grande, pero vamos, que también está protestando la Iglesia por ello. Por lo que yo me alegro de estas acciones en contra de la Iglesia, y ojalá esto nos anime a seguir cuestionando todos estos estamentos machistas y patriarcales y a cuestionar este estado de dictacracia que nos oprime con su gran tela de araña. Bueno, y ahora os dejamos con la canción de Electroduendes para que podáis relajaros un poquito después de esto. Pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar. Pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días va a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber. natural, tratando de escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Día a día, esta ciudad, intentando escapar del camino marcado, voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Para ir terminando, queríamos hacer mención también en este programa a las acciones que se han desarrollado el pasado viernes 15 de abril en el marco de la tercera semana estatal de lucha contra los transgénicos por parte de grupos de afinidad antitransgénicos. Las acciones se han realizado frente a las sedes provinciales del Gobierno central en las ciudades de Cáceres, Sevilla, Alicante y Barcelona para protestar por la política protransgénica del Gobierno y exigir la inmediata prohibición del cultivo, la importación y la experimentación a cielo abierto con transgénicos. En la mañana del pasado viernes, el 15 de abril, en la ciudad de Cáceres, unas decenas de personas acudieron juntas a la subdelegación del Gobierno y arrojaron en su puerta unos sacos de maíz transgénico a la vez que cortaban el tráfico y desplegaban unas pancartas en las que se podían leer «Peligro transgénicos», «Defendamos la soberanía alimentaria de los pueblos» y «No a los transgénicos, no sembremos servidumbre». Leyeron a su vez un comunicado y repartieron información acerca de la política que el Estado español está llevando a favor de los transgénicos. En Sevilla, también un grupo de afinidad antitransgénicos, ataviados con disfraces, pancartas y panfletos informativos, se concentró en la sede de la delegación del Gobierno de Andalucía. También en Barcelona, 6 personas encadenaron en las rejas de la sede de la delegación del Gobierno, exigiendo la prohibición de los transgénicos ya. En Alicante, un grupo de personas desplegó una pancarta en la que se podía leer «Transgenics prohibició ya». A continuación se vertieron semillas de maíz transgénico. Aquí queremos decir que, como mujeres feministas, nos aterra la idea de ver que, otra vez, el beneficio económico capitalista que persiguen unas cuantas multinacionales que comercializan los transgénicos pasa por encima de la vida e intereses de millones de personas que nos posicionamos en contra de un experimento que juega con la base misma de la vida sobre el planeta. Es decir, sobre la alimentación y la salud de los seres humanos que la habitamos. Por ello, gritamos desde aquí un no rotundo contra los transgénicos y damos nuestro apoyo a dichas acciones. Y hoy, por falta de tiempo, no os podemos leer la biografía que teníamos preparada y por ello nos vamos a despedir con unas frases de Louis Michel. Todo poder encarna la maldición y la tiranía, por eso me declaro anarquista. Si hay tantos anarquistas, es que hay mucha gente que está asqueada de la triste comedia que desde hace tanto tiempo nos muestran los gobiernos. Cuanto más feroz es un hombre hacia los animales, más se agacha ante aquellos que lo dominan. Y después, compadeciendo ante el Cuarto Consejo de Guerra, después de que las tropas de Versalles hubiesen matado a casi 20.000 comuneros, esta mujer dijo: ya que al parecer todo corazón que late por la libertad solo tiene derecho a recibir una pequeña porción de plomo, solicito la que me toca. Si me dejáis viva, no dejaré de clamar por la venganza y denunciaré a los asesinos. Sobre las mujeres, Louis Michel dijo verdades como esta, ya por aquellos tiempos: yo admito que el hombre también sufre en esta sociedad maldita, pero ninguna tristeza puede compararse con la de la mujer. En la calle ella es la mercancía. En los conventos, en donde se oculta como una tumba, la ignorancia la ata y las reglas ascienden en su máquina como engranajes y pulverizan su corazón y su cerebro. En el mundo se dobla bajo la mortificación. En su casa sus cargas la aplastan. Y los hombres quieren mantenerla así. Ellos no quieren que ella usurpe su función o sus títulos. Y para terminar, una que es la que nos gusta mucho a todas: saludo a todas aquellas valientes mujeres de la vanguardia que fueron de grupo en grupo, el Comité de Vigilancia, la Sociedad de las Víctimas de la Guerra y más tarde la Liga de Mujeres. El viejo mundo debería temer el día en que aquellas mujeres finalmente decidan que han tenido bastante. Aquellas mujeres no flaquearán, la fuerza se refugia en ellas. Tened cuidado de ellas, tened cuidado de las mujeres cuando se cansen de todo lo que las rodea y se levanten contra el viejo mundo. En aquel día, un nuevo mundo comenzará. Y con esto, nosotras nos despedimos hasta el próximo 16 de mayo, porque el día 2 es festivo. Entonces, os recordamos que hasta el 16 de mayo, lunes, de 5 a 6. Y damos las gracias a Amador por estar en los mandos técnicos y os dejamos con una cancioncilla. Yo soy Blanca y hasta el 16 de mayo. Un saludo. Hasta pronto. Gracias por estar ahí, Margaritas. Hasta el siguiente día. Un abrazo. Things could never be the same. Yes, it's time for change. Time for change. I see people everywhere I go, some really hurting and no one knows. With hands and hearts, let's help someone. We can really make the change. Yes, it's time for change. Time for change. Someone